claro. Tanto miedo de jet lag, tanto miedo de jet lag. Estamos en la final, Nane. Estamos en la final, a ver si el Madrid juega también. Menuda banda esta, el América este. Estaba rabioso, el Nane de la redacció. Estaven tots mirant el partit de futbol del Barça. I el Nane ha fet un cafè de 90 minuts. No, però estava allà de reull mirant. Estava, deia... Es que a mí no me interesa el fútbol. Tú y el Sergio Castro, que también hay que empezar a hablar de Sergio Castro. Me tenéis frito. ¿Qué pasa con Sergio Castro? No te metas también con él. Soy de la un misma merengue de pro, como yo. Locos. Bueno, ya estamos en la final. Campeones del mundo. ¿La final contra qué es esto? Contra el Yokohama Fluges. El Yokohama, que es. Sí. Contra el Porto Alegre de San Marino. Es igual. Vamos a ganar. Qué miedo. És una llàstima que el partit no s'hagués jugat 3 hores més tard, perquè sempre ara estaríem asseguts veient el futbol, sí, en comptes d'estar... I sin hacer programa, ¿verdad? En comptes d'estar aquí mirant la cara de l'Òscar Peret o mirant la cara del Jordi Pou. Pues mira, la gent que fa l'hora L, a les emissores Ser Catalunya, ha tingut la sort, doncs, Les ha tocat. El programa, almenys no sencer, que sí que l'han fet a partir de la 1 i pico. Bueno, però aquí estamos y aquí... Però una cosa, el partit quan és? La final quan és? Diumenge a les 11 i 20. No toca, hermano. No ens afecta. Per què no juga mai un partit de futbol a l'hora dels especialistes? Pues mira, ahir no teníem un missatge d'un tio que organitzava partits de futbol en honor a gent ja morta i tal. Per què no fa un partit en honor a qui vulgui, però amb el Barça i a hores de especialistes secundaris? I així tindrem graderia o carrusel, les dues coses. Material Commanders, se va. Este es un mensaje para ti. Tío, espabila. Un partidillo. De 3 a 5 está bien. Ya que hablábamos de Mel, Armand. Ah, mails, sí. Venga, va, Jordi, va. Anem a parlar de mails. He tret dos. Un és informatiu i l'altre és molt interessant. Venga. El primer és informatiu, es diu Javi, és un noi que vol venir a veure el programa, però ens pregunta quin és el carrer i quin és el número. Sí, se lo leí, me gustó mucho. Sí, però bueno, però aviam, si l'Òscar... Clar, és que l'Òscar té la mania de no dir on estem. Però me gusta, porque de dónde debe venir él? Siguiendo la estrella d'Oriente, como los Reyes Magos. ¿Dónde? ¿Qué? Pero ¿por qué tiene que saber la calle el número? Claro. Yo no sé dónde vives tú. Pero no sé si... Óscar, ¿tú has parlat amb el Javi? No sé. Coge de bueno, Javi, i tota la gent que vulgui venir a veure el programa, primer que es posi en contacte amb l'Òscar Peret a través d'especialistes@cadenaser.com, però ja us dic que la direcció és aquesta. Carrer Casp, @número6.com. I si no sabeu on està el carrer Casp, perquè no l'haveu de buscar, doncs està al centre de Barcelona, sí, just on mor o comença Passeig de Gràcia. On es fa la pirula de Passeig de Gràcia, fas la pirulilla aquella. Mirant al mar... A la izquierda. Es mucho más cerca de lo que os imagináis. Está, mira, detrás del Corte Inglés. Es más, mucha gente cuando se lo dices, dice, pero si yo por ahí he pasado un montón de veces. Por ahí he pasado un montón de veces. Pues hasta allá. Pues mira, porque tothom ho sabrà. La ràdio està al costat del cafè de la ràdio. De Barcelona. Això ja de Barcelona. Ja està. O sigui, la ciutat de Barcelona, carrer Casp, al costat del Teatre Tívoli. No es diu Tívoli, aquest teatre. Davant del Teatre Novedades. Davant de l'hotel Barcelona, sí, al costat del cafè de la ràdio, que aquest cafè de ràdio està al costat d'una merceria. Davant i al costat de... No és una merceria, una botiga de roba. No, i també hi ha una botiga de fotoprics. També. I davant a la dreta hi ha un pàrquing que es diu Novedades, curiosament, com el teatre que abans hi havia, el cinema que abans hi havia, Novedades. I ara està amb els datos impossibles. Hi ha una farola, 6 arbres i mogollón de motos, massa potser, aparcades davant. Bueno, és la tuya. Hem de donar les gràcies al munt de mails que hem rebut per felicitar-nos per aquesta pujada enorme d'audiència que hem tingut al programa, som líders, que han col·lapsat la web. I vull llegir el mail del Teseo Pijo Aparte, que ens escriu un mail que és molt interessant. Us en recordeu aquell tio que deia que el problema li feia gràcia però que la resta de la gent que coneixia no li feia gràcia? Doncs això és una altra volta de torca. És encara més inquietant la vida del Teseo. Diu, felicidades por tal. Quería comentaros algo respecto del otro mail que leísteis el otro día sobre un oyente al que le hacíais gracia pero ni a la familia ni a los amigos le hacíais gracia. Uh-huh. A mí me pasa algo parecido. Atención. Cuando os escucho en casa solo me descojono con vuestros gags. Pero cuando hay otra persona conmigo, mi novia, mi hermano, nada, ya no me hace tanta gracia. Y cuando intento explicar lo que he escuchado a alguien, tampoco me hace gracia. ¡Ojo, eh! No, Teseo, o sea... Claro, es que, ¿me puedes explicar por qué me pasa eso? ¿Es la soledad y la intransferencia un requisito para que hagáis gracia? Yo creo que tú has tocado un tema, Teseo, muy, muy profundo, no... Es filosófico. Sí. Yo creo que es el puro egoísmo de Teseo, que es que solo es capaz de disfrutar de las cosas cuando está solo y con él mismo. Te diré una cosa, Teseo. A la que ha de compartir su disfrute, ya no le es como el playo unanista. Si le pasa a un altre davant... Ya no es unanista. Eso le pasa a más de uno y de esta casa además también. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? Esto un día lo hablaremos largo y tendido. Di nombres. No, hombre, no. Pero gente importante. ¿Lleva camisa? Gente importante, solo digo eso. Teseo, recomano que escoltis el programa sol i que te'n vagis amb l'altre amic, ara no me'n recordo del nom, i escolteu tots dos junts el programa. És l'única manera. Més missatges, més coses, més suggerències, més consells, més consultes a especialistes@cadenaser.com. I us recordem que els programes els tindreu, els teniu gravats, estiu penjats, a la web especialistassecundarios.com. Sí, por cierto, que hay un tío de Alemania que se los baja. Quiere decir que es no, español, tío, que está allí y que solo tiene ese sistema para escuchar. Es que la teva veu circula. Un beso grande para Hansi Eidesen. Tú deberías irte para allá, ¿eh? ¿Cuándo me toca? Ah, ya. Pero ya quieres que me vaya, si no entro hasta la segunda hoja. Es verdad. Pues me queda. Pelas. Tengo muchas pelas. Tots els que hi tenim accions, com el Nane, per exemple, o un servidor, perquè juguem a bossa, doncs estem preocupats. Resulta que Abertis, que és l'empresa aquesta de... A ver què me vas a decir, eh? Abertis, bueno, saps el tema d'Abertis i Autoestrade, no? Sí, lo conozco. Abertis és l'empresa aquesta d'autopistes i demés coses. Es veu que es volia fusionar, es volia unir amb la italiana Autoestrade, però resulta que no ha pogut ser. La italiana i l'espanyola, al final... No serán una. Me cachis en la. Que era el que todos volían, todos los inversores. Es que las italianas, ya te digo yo que mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha trancado esta fusión? Tenemos el teléfono a Abertis, porque nos explique el motivo de que trancamen. ¿Qué ha pasado, Abertis, hombre? Bueno, en principio, buenas tardes. Buenas tardes. Romper una lanza a favor de las italianas. Quiero decir, las búlgaras o las chilenas, por poner un ejemplo, tampoco son. Bueno, yo tengo. Bueno. Perdone, tengo unos amigos que hace poco estuvieron con una italiana. Sí. Y era bastante simpática, ¿no? Sí, sí. No, vamos a ver. Ahora criticas, ¿no? No, ahora criticas. Nane estaba entusiasmado, es cierto. Estaba entusiasmado. Muchísimo. Lo que pasa es que. Bueno, aunque estaba más ocupado en quitarle la novia a otro. Bueno, no, eso no fue en el mismo momento. No, ¿eh? O sea, eso no. Primero fue la italiana, luego la otra. Que no era novia, era rollete. No, bueno, ya lo explicaré otro día. Ay, bueno, y que no se te puede dejar solo y dar dos whiskies, que te vuelves loco. No los no dan, los pago. Abertis, vamos al tema. Autoestrade, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es lo que tenía que pasar. No íbamos a ningún lado con Autoestrade, la relación no tenía futuro. No nos llevaba a ninguna parte, era una autopista sin final, un túnel sin fondo, un ramo de flores, una cara sin grano, era un cenicero sin pelo, era un cenicero sin ceniza, era un Jeep Power sin cámara de foto. Sin pelo, ya, o sea, que no era una buena relación, ¿no? Bueno, no te equivoques tampoco, había química y conexión y lo hemos pasado muy bien, pero bueno, uno es ya como es y es difícil de cambiarlo. Ya, pero ¿era una relación física o había llegado el amor? Por mi parte, sí, total. ¿Sí? O sea, enamoramiento juvenil. O sea, de ese que vas empalmado todo el día. Bueno. Ya sea de lo que sí, hablo. Sí, como chavales. Eso es una metáfora, ¿no? Sí, porque... Claro. No, pero tiene su punto ese. Bueno, cuando eras chaval, ¿no te acuerdas cómo ibas cuando ibas a ver a la novia? Solo pensar, solo en el autobús ya ibas ya... con la chaqueta. Que no llegabas. Con los tres cuartos atado. Y en aquella época no se llevaba la bolsa esa que se lleva colgada ahora. Que sí, era muy... no... Pero íbamos con las manos en los bolsillos sujetándonosla, que sí. Entonces, ¿y por parte de Autoestrade? O sea, usted estaba enamorado, pero ¿Autoestrade también? También, era correspondido, ¿eh? Era vernos y no hacer otra cosa que morrearnos como orangutanes. ¡Joder! Los colegas ya no nos querían ni ver, ¿no? ¿Por qué? No querían ser porque se agobiaban. No nos veían la cara, estábamos todo el día enganchados, pico con pico. Fuimos muy felices, ¿eh? Así, por resumirle. Pues entonces... ¿Por qué no han seguido con la relación? Porque había mucha ilusión con esta fusión en el mundo financiero. Bueno, sí, lo sabemos. Pero bueno, el corazón no atiende a dictámenes financieros. No pueden mezclar el amor con el dinero, ni donde pongan la olla, ya sabes. Sí. Hemos decidido dejarlo a tiempo, yo creo. Porque es cuando aún nos queremos, cuando nuestras sábanas aún están calientes, cuando el dormitorio todavía tiene ese olorcillo a sexo. Bueno. Sabéis de lo que os hablo. Sí, nos estamos poniendo burrines, sobre todo Nani, ya te puedes ir. No, madre mía. Bueno, entonces mejor dejarlo ahora, ¿no? Sí. Era el momento. Mejor dejarlo ahora, que tienes un buen recuerdo de lo vivido, que no darnos cuenta luego que lo nuestro no funciona cuando ya tienen muchas responsabilidades, mucha atadura. Claro. Bueno, visto así, pero sabe mal que una historia de amor tal como lo explica usted, tan bonita y tan tierna, pues acabe así tan de golpe, ¿no? Es que, mira, Patricia, había mucha tensión, había mucha obligación. La gente nos decía, Alberti y Autoestrade, qué gran pareja. Es que lo decíamos, ¿no? Todos. Eso, Alberti y Autoestrade, todo el mundo... Esos comentarios están en la calle, ¿no? Y nos decían que seríamos los amos del mundo. Es verdad, es verdad. Que nos tenían preparada ya una boda, que madre mía, qué boda. A su lado la de Tom Cruise parece una cena de empresa del Burger King. ¿Viene o no a la cama? Que hace frío ya. Qué frío hace, ¿eh? Qué frío. Qué frío hace. ¿Quién hay ahí con usted? ¿Quién? No, nadie, soy yo. Hombre, ¿has dicho algo? No, porque pongo voz a ver algo. Calla, no. Juegue ya y vente a la cama ya. No. Usted no es, ¿hay alguien con usted? No. ¿No es quién hay? ¿Qué? ¿Quién hay? No, ¿hay alguien con usted? ¿Cuál? ¿Hay alguien con usted? ¿Está en casa ahora? No, estoy en casa, sí. Ya está, ahora lo entiendo todo. Todo lo que nos ha contado una patraña, era un montón de mentiras, ¿verdad? Porque han dejado el tema porque hay una tercera persona. Usted está liado con alguien. Usted se ha liado con alguien. No, y han decidido dejarlo así, no. En plan bonito y tal, pero usted se ha liado con alguien. Que no. Que sí, Alberti. Que no, que es ella, que es Autoestrade. ¿Qué dice? Es la que han oído, era Autoestrade. ¿Entonces no han cortado? A ver, oficialmente sí, pero no se pueden poner dique al campo ni... Nos queremos como nadie. Bueno, lo que sentimos es demasiado fuerte para dejarlo, al menos para dejar el sexo. Así que, por favor, respeten nuestra intimidad y no se hagan fotos cuando estamos a cuatro patas aquí. ¿Entonces qué? ¿Llevan un rollo ahora clandestino? ¿Viene a la cama o qué? Que ya, sí, que llamo. Ya. Voy a dejar que tenemos que permenorizar unos datos y eso. Permenorizar. No le salen de las palabras al tío. Tengo la sangre ya toda donde tú sabes. ¡Que venga! Bueno, a ver, Tisa Autoestrada, es una relación intimidante, una relación clandestina. Al menos están junts, que eso es lo importante. ¿Qué le gusta a Jim Bauer estas cosas de faldas? ¿Se ríe él? Sí, lo sé. Está con la otra. No, pues no sé si le gusta o no le gusta, ¿eh? Pone una cara así rara. ¿Qué le gusta, hombre? Sí le gusta. No, la cara ya la tiene rara, ¿no? La pone. Atenció al tema d'avui. Avui el partit del Barça pues, ha enfosquit bastant tot el que és la informació interessant. Sí, i nostre treball diari. Donat que no volem parlar més de futbol, ja hem parlat prou, sobretot ja li hem donat prou el conyazo amb el pobre nane. Hem convidat avui a una d'aquestes persones que de tant en tant passen per aquí i ens expliquen coses interessants. Es diu Purito Reig. Ui, miedo me da estas entrevistas. Ja veremos com sale la cosa. Purito Reig, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Purito Reig o Reig? Reig. Es Reig, como dice Pepe Domingo, Purito Reig, ¿no? Sí. Tú en principio eres una persona sin ningún interés, eres un poco... Fatuo, panoli, insulso, como diría un biólogo, un montón de guano. Sí. ¿No? Sí. Pero sin embargo, tienes ahí una cosita que mola bastante. Bueno, gracias, la verdad es que estoy bastante orgulloso de mi cosita, sí, no es que sea muy grande ni muy gorda. Se lo he puesto a huevo. Pero sí es mona, al menos a mí es lo que me dicen, ¿eh? No, no me estoy refiriendo a... es una manera de hablar. Yo me refería a que tú tienes un don. Ah, que cuando entras, vale. Tú entras en trance y tienes un ya don. Ya decía yo, pero esto ya decía yo. Ya decía. Es que tú, digo, él no me ha visto a mí nunca mi cosita. Vamos, que yo recuerdo. Ahora, estaba pensando a ver no. Si un día borracho, pues acabé contigo, pero lo dudaba porque no eres mi tipo en absoluto. El osito me gusta más. ¿Ves? Este osito tiene un no sé qué sé yo. Ya se lo enseño yo después. ¿Que tiene un qué? Tiene un no sé qué sí, sé yo. Sí, que yo sí lo sé. Que no lo ha visto en cuad y en pelotas. En cuad desnudo tiene que ser. Y se levanta, el tío va de pie. Sí. El quad. Bueno, sí. Purito, como Agustina de Aragón. Como para ver el culo en ese asiento. Bueno, os explico una mica. Os explico una mica perquè està aquest element aquí. El Purito, no, en principi no té ni idea d'anglès, ni de francès, no. Ni de català, ni amb prou esforç parla el castellà. Però no sempre és així. Oi que sí, Purito? No sempre, perquè és... jo quan entro en trance, hablo idiomes. Vale, o sea que tu en tu vida normal, quan estàs normal, vamos, no tienes ni pajolera idea de hablar ningún idioma. Però quan entres en trance, sabes inglés, francès... E italiano. Efectivamente. Ojo, italiano. Francés, inglés y italiano. Bueno, pues yo creo que lo probamos. Hombre, que, y tanto, eso ya. Que en directo sí, nuestros si es oyentes, que puede entrar en trance aquí. Para que los oyentes de este programa líder, pues vean a un tío entrar en trance, vale, y hablar idiomas. Está problema, muy bien. Sí, bueno, vale. ¿Qué hay que hacer? Bueno, para entrar en trance me tienes que golpear la cabeza. Déjame yo. Sí. Fíjate tú, nane, que no, que luego hablan que yo una soy... colleja, pero fuerte, como si fuera la pantalla de un ordenador colgado. A ver, mire para allí. A ver, no, vamos a... No quería darle dos, pero creo que se las merece. Podemos hacer otro golpe que no sea la mesa. Pero no... A ver. Bueno, pero una colleja no tenía que sonar a carne. No. Está con los ojos. Pero no habías entrado en trance. No me la vendo bien. Espera. No. ¿Cómo? Me tenéis que dar más fuerte que. Sí, me tenéis que dar más fuerte. 1, 2, 3, ya. No, le da uno, le da uno. A ver, los dos. Es que Purito se da a sí mismo. Ya, usted se es quieto. Ya le doy yo. Mire para allá. Ya, escuche. Purito, cierra los ojos. Cierra los ojos. No, espere. Ahora sí. Ha dormido del todo. Está con los ojos cerrados. Purito ahora mismo está. Se ha callado. Está en trance. ¿Ha cerrado los ojos? Le sangra un poquito la nariz. Le has dado mucho. Eso de la sangre es de él, de un golpe suyo. No es yo mío. Vamos a ver, estás en trance. Vamos a ver. Purito, ¿me escuchas? Sí. Vamos a hacer las preguntas. Venga. Purito, ¿do you speak English? Yes. Vamos a por el francés. Purito. La cara que tiene el pavo tiene los ojos como platos. Es que es muy fuerte esto. Parlez-vous français? Oui. Madre mía. 2 de 2. De momento es increíble, sabe francés, sabe inglés. Vamos a probar con el italiano. A ver. Purito. Parlar italiano. Comme ça. Soy maestro, increíble, sí señor. ¿Cómo hay que despertarlo ahora? ¿Con otra hostia? Dale, voy. Dale. ¡Purito! ¡Ay, despierta! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora es? ¿Cuánto queda Barça? Empate a 2. Estás en el programa de los especialistas secundarios y te quedan 2 minutos de entrevista. ¿Y qué? ¿Ha hablado idiomas? ¿Francés? Hasta este fenomenal. ¿Ha hablado idioma o no? ¿Tú cómo lo has visto, Nani? Yo, salvo el italiano, que lo tiene así. El italiano es fallado. El inglés y el francés perfecto. Pero perfecto. Pero el italiano... Ya me han dicho a mí que otras veces que el italiano es el que domino menos, ¿no? Cuando estoy en trance. Yo no sé, como no me acuerdo, como estoy como en otro planeta, pues no sé. Pero ya irá saliendo el italiano, ¿eh? Sí, que... hombre. El italiano es más difícil. Darle. ¿Qué don tienes, no, tío? ¿De dónde te viene? O sea, ¿cómo... Ni idea. ¿Cómo descubriste este don? ¿Cómo? No, bueno, yo... Mi madre, cuando se quedaba en trance, se enrollaba con 3 tíos a la vez. Y en la vida real era muy casta. Pero... Eso que decía tu padre. Estoy en trance. En Navidad siempre en la comida con la familia le hacíamos a mi madre que entrara en trance, ¿no? Qué risas. La que va en los genes, ¿no? Venía gente a hacer a Navidad que ni conocíamos, solo para enrollarse. Bueno, pues Purito Rey, que muchísimas gracias por habernos mostrado este don. Tenía que ser 3 a la vez, no podía ser de uno en uno. Nos has asustado un poco, sobre todo cuando te has sangrado tanto la nariz. Hombre, yo creo que por lo que me duele la cabeza... Mira para arriba. Hay un botiquín ahí, donde hay una cruz roja, eso es un botiquín. ¡Pero ven más! No, pero para que vayas, que te quedas aquí. Iker Jiménez vomitaría después de sentir eso. Bueno, no creo. Creas, no te creas. Claro, Purito Rey, que no te problemas de futuro, un tío que tiene esta capacidad de entrar en trance y hablar 3 idiomas, no ha de estudiar, pero vosaltres, que no teniu aquest do extraño y raro, pues sí que heu de estudiar y formar-vos de cara al futuro. Por cierto, que he visto un cartel de estos de formación profesional ahí en el metro, y hay una pava que dice, ella está... Una chica. ¿Una mujer? Sí, una pava, ¿no? Una pava, sí. No, lo decía por si era un bicho con alas. ¿Habláis vosotros? O sea, pero por si era un chico con alas y plumas y que era una pava. No, eso es un pavo. Ah. Entonces... ¿Cómo es de ella que está la Dulleras? No me cambies de tema. Mónica, ¿no? Sí. Monse. Pues estaba más buena que la Monse. Eso es lo que quería decir. Quiero decir que en FP hay chicos y chicas guapos, sí, estudiando. Pero guapos. Pero lo más importante... Eso invita mucho. No, pero lo más importante es que además de guapos están preparados. ¿Tú qué quieres decir? O sea, invitas a una chica que haya estudiado FP, te alegra la vista, pero es que encima te alegra el intelecto. Porque son gente preparada. Claro, que la del anuncio está investigando con un microscopio delante. Y además te van a acabar pagando la cena. ¿Por qué? Porque trabajan. Trabajan de lo que quieren y ganan su pasta. Y te dicen, invito yo. O sea, quiero decir, es la persona que sale de FP... Es la persona completa, la persona 10. Bo Derek hizo FP. Mírala. Y mírala. Fontanería. La mujer 10. Fontanería. No veas qué arreglo es. ¿Cómo no veas cómo desatasca? Sí. Que volvió a estudiar FP, tenía un ventall de posibilidades enormes. Y a més la... J-Power es lo que hay, no hay más. Esto es nada más de sí. Es el nivel, J. Es el nivel, tío. La Generalitat de Catalunya posa a les joves pues, un munt de centres i de grans professors que faran que el teu futur estigui remunerat. És a dir, que tindràs una feina perquè has estudiat la FP. Estudia de FP i deixa't de mirar la tele i escolta la ràdio. Hola. Si no hacen nada. Hola, me llamo Gregorio Álvarez. Pero me podéis llamar Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte, aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en su término habitual. Bontasil Células Frescas es tal de cultura de Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Antes que nada, déjame decirte, Íñigo, que esto que dice el muñequito de así, que lo, las frescas, esto que me lo ha preguntado tanta gente, no sé lo que quiere decir yo tampoco. ¿Qué? Lo del anuncio este que hace un momento ha sonado aquí. Hostia, no está escuchando. Es que estás viendo la tele. Doctor Jackson, doctor Jackson. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué dice este tío? Doctor, yo no sé. No lo sé. Idea. Doctor Jackson, ¿abrimos su consulta? Venga, venga, venga, bienvenidos. ¿Tenemos la llamada? Bienvenidos, está ya. ¿Está doctor Jackson? Ya ¿está Jay Power? ¿Estamos todos? Pues venga, vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, ya, ya, tío, sí, porque ya toda la introducción, sí, es que de la bienvenida al consultorio ya. Ya la hemos hecho. ¿Qué tal, Jackson? Me llamo Vladimir, uh-huh, y no sé, me pasa. ¿Qué te ocurre, Vladimir? Venga, que hoy vengo con... Pues verdad, el otro día, pensando, uh-huh, me rompí los cuernos, me dejé los cuernos pensando. Ya, ¿tenía usted cuernos? Unos cuernos preciosos, doctor, eran como los de un alce ministro. ¿Sabes esos alces majestuosos, como sí, los dioses de la manada, sí, de una manada de alces? Unos cuernos de medio metro y medio. ¿Y qué pasó? Pues que estaba en casa haciendo un sudoku de los difíciles, esos que son sudoku. Sí, ah, claro. En japonés, además, ¿no? Claro. Los números en japonés. Y no me salía, venga a pensar, dándole a caña. Al final, toma, me saqué el sudoku. Pero ahí se quedaron los cuernos. Me quedé sin cuernos, doctor. Bueno, ¿y qué pasa si no los tiene? ¿Qué por favor? ¿En qué afecta, qué pasa? Claro. ¿Qué afecta esto? Hombre, por favor. Los cuernos van, vienen, pregunta, amigo. Esto va como va. La pregunta es, sobra, ¿no? Porque, a ver, para empezar, solo para empezar, estoy condenado a salir de la manada. O sea, fuera de la manada, pero eso no es lo peor. Lo peor es el futuro que me queda. ¿Usted sabe el futuro que me espera? No lo sé, dígamelo usted. Pues ni más ni menos que el de vagar moribundo por bares de mala muerte y ahí hasta el final de mis días. Pero no será para tanto, está usted exagerando. Que no, que sí, mire, de aquí a unos días se acerca la época del celo y de la monta, ¿no? Uh-huh. Entonces miles de mujeres esperan con mucha excitación pues que copule con ellas, porque pues al fin y al cabo la época de la monta es para copular, ¿no? Qué suerte tiene, yo ni eso, vamos, ya ni me acuerdo. No sé cuál es esa civilización, pero... Pues la mía. Uh-huh. Pues ya... No, bueno, pues, si usted y su pueblo son así, vale. Me mata de pera. No, mata de pera. Por supuesto. Solo hay Barcelona, yo no me muevo de mi ciudad, mi Barcelona, mi Paseo de Gracia. Si hemos estado mi calle Numancia, mi Plaza Joanic. O sea, de ahí no salís. O sea, bueno, que no. Sí, pero ¿qué pasa si no tiene la cornamenta? Pasáis el Prat y creéis que estáis en la selva amazónica. Pues hombre, existe, ¿no?, vida en mata de pera y con cuernos. Y con orgullo. Lo que me... Yo si no tengo mi cornamenta, amigo, uh-huh, ¿yo cómo voy a luchar contra otros ejemplares más jóvenes para imponerme? ¿Cómo? ¿A poder luchar? Ya, yeah, bueno. Entonces, ¿y qué? Pues deme un remedio. ¿Y qué, para qué, que me vuelvan a crecer los cuernos, doctor? ¿Pero por qué no se pone unos de mentira como los de carnaval? Se va aquí al Menque si se pone unos. Claro. Unos de mentira, pero... Loco, pero xenófobo. ¿Cómo se nota que ahí en Barcelona, en vuestra Barcelona, y metidos? No. ¿No habéis luchado nunca, cuernazo limpio? Loco, si salimos más que tú, loco. Sí. No habéis luchado nunca contra jóvenes machos, ¿verdad? Llenos de brío y testosterona, de estos que van por mata de pera en moto. No, usted, me partiría la cara de un solo cabezazo. No puedo luchar contra ellos sin cuernos. Mira, los cuernos no te van a volver a crecer. Olvídatelo. Vale, ya lo tienes. Ya está. Vale. No quería saber eso, pues venga, toma. Pues ya está. ¿Y ahora qué? Loco. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Es bueno jugando a la PlayStation? Hombre, con Vladimir. Con el FIFA 2007 soy una bestia parda, doctor. No me gana ni Dios. Pues juéguese los genes con eso. A una partidilla a la play no se resiste nadie. Y menos un jovenzuelo de mate de pelo. Qué buena idea, doctor. Pues sí, los... Es usted mágico, doctor. ¿Qué digo mágico? Es mágico. Es que es majo. O sea, guapo no es, porque no lo es. Pero majo, tiene su punto. Mágico, sí. ¿Eh? A ti, carajo, hasta luego. Venga a Mata de Pera un día, los dos, y veréis el mundo. ¿A dónde? A dónde. A Mata de Pera, que... ¡Ay, tú! ¡Donnelly! ¡Hala! Ahir no va haver temps de parlar amb el Juan, impressionante, perquè ens expliqués una anècdota. Però avui sí que el tenim. Juan, muy buenas. ¿Qué pasa, Guillo? Muy buenas tardes, especialista. ¿Qué digo, especialista? A ver, deja solo. ¿Qué? Especialista, muy buena tarde a todo el mundo, Guillo. A todo el universo. A todo el universo le digo bien, porque yo no creo que estemos solos en la galaxia. Estamos al, ¿no? Que yo creo que la vida es extraterrestre y yo creo que en Marte hay más gente que ni que ha dado. Que aquí tiene que haber más gente que un Barça Madrid. Mira cómo se levanta la falda el Jepau. Bueno, la veritat és que aquesta és la secció més escandalosa i menys contingut. És per despertar. Venga, vea, os voy a explicar una anécdota. El otro día fui a pescar. Venga, esa anécdota. Menuda pesca hice, Guillo. Pero aléjate de mí. Va a salir una mica, Jordi, que no es pot... No, si queda igual. No, bájate, no, que me oigan bien. No veas con lo... Parece Jimi Hendrix. No veas con lo que volví a casa. Con una cesta entera de peces, que digo una cesta. Con un baúl lleno de peces, que digo con un baúl. Con una bañera llena de peces. Que me fui a las costas del Garraf, elegí un buen espigón y lancé la caña de pescar. Y a los 10 minutos, ¿qué digo a los 10 minutos? A los 10 segundos saco del agua un lenguao, que era así de grande. Mire, me lo está enseñando las líneas. Era un lenguao que era así de grande. Está tocando el tope, no grite tanto. Mira, tenemos aquí... Era tan grande que no era plano. Unas llumetas que marcan el límite de veu, sí. El límite de so soportable para un ser humano. Y tú estás toda la estona per sobre del vermell, per sobre. Pero del rojo no paso, como hay que hacer en los semáforos, ¿no? Claro. Venga, digo que saqué un lenguado que eso era más grande que no era plano, ¿sabes que los lenguados? Bueno, el lenguado era tan grande que para enterrarse en la arena como hacer un lenguado tenía que coger pico y pala. Para cavar el hoyo, para esconderse debajo de la arena tenía que coger... tenía que cavar un agujero, ¿qué yo? Lo meto en la cesta. ¡Cuidado, loco! Calla, un momento. Lo meto en la cesta y encesto un triple de 6,25. ¿Y a qué prueba es líder? Digo, 6,25 no, de 625 metros que encesté. Sí. Que lo dejé, el coche lo dejé en lo alto de la cantilada, desde el espigón encesté el lenguado dentro de la cesta. Joder, de 625. Tío. Toma. Bueno, al cabo un rato lanzo la caña y no veas si la lancé mejor que... Vaya. ¿Qué? Saco del mar un pez espada. Un pez espada. Un pez espada que la... Bueno, un pez lanza. Lanza. Porque tenía el bicho una jabalina en el morro que no veas tú qué bicho tenía el morro ese en el bicho. De esos de medievales, de torneo. Con ese pincho haces tú una brocheta para todos los gaditanos. Que no veas el pez espada, además, una buena espada que ponía en el... Justo donde crecía la espada ponía Toledo. El pez espada. A refuerzo. A ver, eso no lo pilla. Yo sí. Donde empezaba la espada del pez. Donde empezaba la espada ponía... Toledo. Una espada reforzada. Que era buena. Claro. Bueno, que lo lancé a la cesta y se clavó en el coche. El pez espada, bueno, en la ventanilla del coche se clavó. Tenía ya dos peces. Tiro la caña, ¿qué coño la caña? Tiro directamente el cebo ya al agua. El cebo sin caña. Y a los 10 segundos, 3 segundos saco otro pez. Un mero. ¡Ole! ¡Hombre! Pez era grande que era mero, febrero, marzo, abril. ¡Ole! ¡Vámonos! Al cabo una... Digo, venga, lanzo la caña otra vez, saco una... Y saco una mejilla. ¿Qué digo, una mejilla? ¡Un mejillón! ¡Quieto! ¡Un mejillón! Con cáscara y todo, haciendo grande. Digo, claro, venga. ¿Cómo vas a sacarlo? Ya. No era en el lata, ¿no? Al final, no, era un mejillón y al final está cansado. Digo, vi a pescar un tiburón y con todo lo que tenga el tiburón dentro y hago el cardereta. Claro. Ah, pesco el tiburón, lo abro en redancha, lo abro y dentro tenía un salmón. Dentro del salmón había ostras, dentro de la ostra había pulpo. Dentro de la pulpo había... Ostras. Atún. Más. Dentro de la atún había, bueno, así como las muñecas rusas. Todas, de dentro sacaba cosas. No me atiosca de esa. ¿Y un poquito de esa la anécdota? A ti te tiene ganado este tío, ¿eh? A mí sí. Es que vamos, sí, mira, me he quitado los zapatos de la risa. Mira cómo deja el papel lleno de balines. Mira. O sea, hablando... Parece desembarco de Normandía. Todo que quita los cupes. Turno de llamada 2:15, demás divendres, ¿no? ¡Qué bien! Bueno, mal.